Bienvenida, Marjaba Luxor, a nuestro programa. Buenas tardes, Hanan, muchas gracias. Bueno, qué rico tenerte aquí en nuestro programa, sobre todo compartiendo toda esa experiencia tan especial que has tenido en la danza árabe. Luxor, lo primero que queremos saber es cómo fue que tú te enamoraste de la cultura y las danzas árabes. Bueno, no tengo ningún momento específico, pues que recuerde así específico de enamorarme de las danzas árabes, pero sí tengo un interés en esta cultura y en las danzas desde niña. O sea, siempre, siempre. Siempre. Sí. Y bueno, con todo ese estudio, digamos, que tú realizaste, hay algo que me llama mucho la atención y es justamente que leíamos en tu perfil o le compartíamos a nuestros oyentes, y es que tú eres percusora en Colombia de un estilo muy especial, es el estilo de las danzas polinesias. ¿De qué se trata esto? Porque de pronto muchas personas no entienden este tipo de danza. Bueno, aparte de las danzas árabes, también estuve muy interesada ya con el tiempo en las danzas polinesias. Son todas estas danzas que pertenecen a los países, las islas polinesias, como Samoa, Hawái, Tonga. Bueno, es un como un pedacito de islas y allí se desarrolla todas estas danzas que son principalmente la hawaiana y la tahitiana. En la parte de Hawái tenemos la danza hula o hula, de allí viene la palabra hula hula cuando jugamos con el arito. Y está también las danzas tahitianas, que ya son más de percusión, más fuertes, se parecen muchísimos pasos, son muy parecidos a las danzas árabes. Entonces, lo que traes a Colombia es las danzas polinesias originales, ¿o las has fusionado? ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, no soy muy amiga de las fusiones, casi siempre les llamo confusiones porque siempre he pensado que es mejor saber las danzas puras. Antes que fusionarlas, hay que saber muy bien, bailar muy bien los dos estilos de danza que quieres fusionar. En este caso, si hicieras una danza Belly Nation, como llaman esta fusión entre el belly dance y las danzas polinesias, tendría que saber perfectamente la bailarina danzar tanto la danza árabe como la danza polinesia. Entonces, en la academia las enseñamos de forma pura. Ok. Y bueno, y hablando justamente de tu academia de danzas árabes, tú le colocaste un nombre muy particular que también es tu nombre artístico, y es Luxor. ¿Por qué la idea de usar el nombre de una ciudad egipcia? Bueno, parecerá un poco pretencioso que me llame Luxor, pero es que en realidad no pensaba llamarme así. Mi nombre artístico, había escogido otro nombre, pero nunca me ¿cuál era ese otro nombre? Era Candance, pero nunca me llamaron de ese modo. Siempre las colegas y la gente alrededor me decía Luxor, Luxor, Luxor, pero Luxor es el nombre de la academia. Para la academia escogimos este nombre, pues, porque sí, es una ciudad en Egipto, y Homero, el poeta griego, la llamaba la ciudad de las 100 puertas o la ciudad de los palacios. Esta queda muy cerca al Valle de los Reyes y al Valle de las Reinas, a la orilla del río Nilo. Es uno de los templos más importantes de los antiguos egipcios. En realidad es el significado del templo lo que me llamó tanto la atención para ponerle este nombre a la academia, y es que Luxor significa el templo del cuerpo y Karnak, que está muy cerca, es el templo del alma. Estas dos partes, estos dos templos, están unidos por una avenida llena de dromos o unas esculturas que tienen cabeza de carnero, que significa, bueno, son esculturas hechas hacia el dios Amón de aquella época de los antiguos egipcios. Entonces es ese sentido del templo, el cuerpo como templo. Unido al templo del alma. Lindo, de verdad, muy interesante, y es lo que se busca, ¿no?, a través de la danza, comprender que nuestro cuerpo es un templo. Y como bailarina, con toda esta experiencia que has tenido, has podido también viajar internacionalmente a Argentina, Perú, y específicamente estuviste en el Agla Wasagla, en un evento que se realiza en el Cairo, en Egipto. Y siempre algo que nos encanta saber aquí en el programa es cuando podemos o hay la oportunidad de viajar a los países árabes, conocer un poco esa experiencia. Nos gustaría saber, durante tu experiencia en Egipto, ¿cuál fue esa situación cultural que más te impactó y por qué? Bueno, yo creo que esa experiencia cultural, la principal fue desmitificar. Descubrí que hay un imaginario muy grande que se ha construido desde Occidente acerca de todo lo que concierne a Oriente. O sea, hay muchas historias, muchas cosas, muchas creencias acerca de los países árabes que realmente me gustó ir a desmitificar. En eso, principalmente, es como el sentido que ellos tienen de la religión. Sí. No sé, tenemos una concepción de pronto de países extremistas en su religión, que no es cierto. Y también desmitifiqué la parte de que existen mujeres subyugadas. Entonces, ya ir, conocer, convivir, tener esa experiencia cultural, comienza a cambiar las ideas de todo aquello. Porque me di cuenta que acerca de la religión, por ejemplo, ellos la toman de una forma muy especial. De hecho, es una cercanía bastante profunda con Dios. Sí. El hecho de verlos orar a horas específicas y paran realmente su vida, paran los carros, el trabajo que estén realizando, lo que sea, y todos le dedican su momento de oración, una conexión con Dios. En la forma de hablar todo el tiempo tienen presente a Dios también. Y en cuanto a la mujer, pues descubrí que hay también muchos mitos, porque vi mujeres universitarias asistiendo pues a la universidad, manejando sus autos. Desarrollándose como en Occidente. Total, total, sí. O sea, es muy muy natural, es un mito que las mujeres estén subyugadas, guardadas. Y de hecho tienen una concepción muy bella hacia la mujer. De pronto todo esto que vemos en los noticieros y lo que nos dicen los medios de comunicación se acercan más a otros países específicos y muy puntuales de los países de Oriente, pero digamos en lugares tan cosmopolitas como el Cairo, se desarrolla casi que como en Occidente. Exacto, sí es. Sí, tiene algunas diferencias, sí. Es decir, digamos la mujer sí es vista con muchísimo respeto, se le permite su parte, el desarrollo de su parte femenina como jefe de hogar, como madre, cosa que nosotros en Occidente, pues lastimosamente vemos eso como machismo, pero en realidad es que... No tiene el mismo valor. Exacto, aquí la mujer ha querido ser igual que el hombre, es lo que considero, y en ese camino hacia la igualdad, pues hemos perdido mucho del feminismo, de la feminidad, digámoslo así. Y pues en Oriente eso está muy rescatado, la mujer es como la piedra preciosa del hogar, y así lo consideran todos los hombres con los que tuve oportunidad de hablar. Bueno, muchísimas gracias de verdad por compartirnos tu experiencia en Egipto, y le recordamos a todos nuestros oyentes que estamos hablando con Luxor, ella es directora de la Academia de Danzas Árabes Luxor, es coreógrafa y es percusora en Colombia de las danzas polinesias. Y continuando el día de hoy con esta entrevista tan especial, bueno, Luxor, después de tantos años de estudio y práctica de las danzas del Medio Oriente, ¿cómo puedes definir lo que significa la danza árabe en pleno siglo XXI? Bueno, esta danza es ancestral, ¿no? Tiene más de 5.000 años de historia. Yo creo que podría decirse, me atrevería a decir que es una de las danzas más antiguas del mundo, del planeta. Pero bueno, ahora en pleno siglo XXI me parece que es una danza globalizada. O sea, tiene esa tendencia, como todo lo que está sucediendo en este momento, globalizado. Me parece bueno, muy bueno en ese sentido, porque está al alcance de todas las mujeres, de cualquier rincón del planeta, porque comienza a romper barreras de idiomas, de culturas. Entonces, me encanta porque todas las mujeres tienen la oportunidad de danzar en cualquier parte del mundo, y además se pierden todos esos límites. Y frente a esos límites que estás diciendo, que pierden, que pueden ser capaces de arriesgarse, hay una invitación muy especial que tenemos para nuestros oyentes, para que disfruten de ese Medio Oriente y sobre todo disfruten de esa experiencia que llevas en tu corazón. Y es justamente un importante evento que vas a realizar este fin de semana, un show internacional en la ciudad de Bogotá. Me encantaría que nos compartieras un poco de qué se trata y pudiéramos invitar el día de hoy a nuestros oyentes a participar de este evento tan importante. Claro que sí, mira, se trata de Jade, es el show y la muestra anual de la Academia Luxor Danza Árabe 2014, es nuestro octavo show. Hemos realizado todo a partir de un estudio de los colores a través de la danza y este año le correspondió el color verde, que es el Jade. Tendremos, bueno, en este evento, es este fin de semana, sábado y domingo. El sábado 1 de noviembre tendremos el workshop, que son talleres especializados para todas las, aquellas mujeres que quieran especializarse, bueno, mujeres y hombres que quieran tomar talleres especializados con las maestras invitadas. Tenemos a la bailarina nacional Juliana Huitrago, que viene de la ciudad de Pereira. Entre las bailarinas internacionales está Mayida Malak, que viene de México, que es directora de una de las academias más importantes de la Ciudad de México, de México, que es Badari Estudio. También tenemos a Zuleika, de Argentina. Ella es directora del Estudio de Danzas Árabes Zuleika, egresada y maestra de la Escuela de Zaida, una de las escuelas más importantes de Latinoamérica. Eso es el taller con las maestras. Eso es el sábado 1 de noviembre. 1 de noviembre. Y el domingo 2 de noviembre ya tendremos el show, que va a ser en el Teatro Gilberto Alzate Avendaño, ubicado en La Candelaria, en el centro de Bogotá. Será con todas estas invitadas nacionales, internacionales, con las maestras de la academia y con las alumnas de primer, segundo, tercer, cuarto y quinto año. ¿Y a qué horas es? ¿Cuánto cuestan las boletas? Bueno, te cuento, es a las 4:30 de la tarde, pero les recomiendo llegar más temprano. Las boletas tienen un valor de 30,000 pesos. ¿Y qué más les cuento? Más información, pues pueden enterarse a través de la página web de Luxor, que es www.luxordanzaarabe.com. Allí encontrarán más información acerca de todo el evento. ¿Y ese día se pueden comprar las boletas? Sí, ese día también pueden adquirir boletas, esperamos que todavía queden. Claro, ahí está la invitación especial, es un fin de semana, un puente, y qué rico que podamos en realidad apoyar la cultura árabe en Colombia, y apoyar pues el talento de los artistas de nuestro país. Gracias de verdad, Luxor, por permitirnos entrar un poco en tus conocimientos, por compartir este espacio con nosotros. En realidad fue una experiencia muy especial hoy que nos contaras todo aquello que conociste y has podido vivir a través de este fantástico mundo árabe. Hanan, muchas gracias a ti y a todos los habitantes de Zipaquirá. Muchísimas gracias. Bueno, y esperamos de verdad que te vaya muy bien en tu evento este fin de semana. La próxima semana les estaré contando porque estaré ahí acompañándolos en primera fila con toda esta experiencia de las danzas del Medio Oriente.